Le agradecemos el contacto y el diálogo aquí con Radio Aijuna. Pablo Martínez, de este lado. Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, en este caso podemos decir que la provincia de Buenos Aires viene haciendo una tarea que está relacionado con la asistencia financiera. De hecho, la semana pasada fue de mucha información, y hablo de asistencia financiera a los municipios. Ha hecho una tarea también respecto a al equipamiento, si se quiere, y al abastecimiento de insumos en el ámbito de la salud. ¿Cómo analizás, Carlos, las respuestas que están teniendo, en este caso, de quienes tienen responsabilidad territorial? Me refiero a intendentes, intendentas en la provincia para acompañar la crisis sanitaria. Mira, efectivamente, como vos decís, desde que se anunció la existencia de la pandemia, la posibilidad de que el virus llegue a nuestro país en general y a la provincia de Buenos Aires en particular, digo, la prioridad máxima que definió el gobernador fue efectivamente darle asistencia de todo tipo a los municipios, porque, bueno, más allá del sistema de salud estrictamente provincial, muchos municipios tienen su sistema de salud municipal, sus hospitales municipales, sus clínicas, etcétera, y también iban a tener que obviamente estar en la línea de batalla contra el coronavirus, y obviamente esto también implica problemáticas económicas y sociales en el marco de una pandemia. En ese sentido, la semana pasada hubo una firma de convenios con los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, en donde hacíamos una nueva tanda de asistencia financiera. Además, ahora en este marco, con una necesidad concreta adicional, que es el pago de los aguinaldos. La semana pasada se dio asistencia financiera a los municipios por 3.000 millones de pesos, que se repartió una parte, bueno, un 50% por el Código Único de Distribución, que es la forma en cómo se coparticipa a los municipios, y otra parte a través de un coeficiente de ingresos para equilibrar las distintas situaciones. En total, la asistencia financiera que viene dando la provincia a los municipios desde que empezó la pandemia es de 12.700 millones de pesos. Uh-huh. Por un lado. Por el otro, también avanzamos muy rápidamente en terminar las obras que habían quedado pendientes, o como se las llama, neutralizadas por la gestión anterior, es decir, que habían quedado paradas de ejecución. Ahí lo que hicimos es detectar cuáles eran las obras sanitarias que se podían terminar de manera más rápida para hacer frente a la pandemia, y estamos terminando unas 125 obras en guardias, en salas de terapia intensiva de hospitales, en centros de atención primaria de la salud. Eso fue un esfuerzo muy grande que se hizo desde la provincia en términos de financieros, pero también de trabajo, de tiempo de trabajo, porque queríamos terminarlo antes de que llegue el pico de contagio, o la mayor cantidad de contagios posibles. Carlos, y además de todo esas sí, obras déjame, también... Sí. Déjame terminar con una cosita que me parece que también es muy importante. Además, estamos abasteciendo a todas las regiones sanitarias, a todos los municipios de respiradores, obviamente con la ayuda del gobierno nacional. Todo es con la ayuda del gobierno nacional. La verdad que estamos trabajando muy bien con todos los ministerios nacionales en materia de asistencia a los municipios. Estamos entregando respiradores, equipo de protección personal para los médicos, barbijos, bueno, todo el equipamiento necesario en este marco de la pandemia, y hubo que establecer algunas operaciones especiales, llamémoslo. Tuvimos que, a través de nuestro Ministerio de Salud, fletar aviones charter hacia China para poder comprar esos insumos, que en el mercado mundial la verdad que están escaseando y que los precios se podían ir por las nubes, y también ahora están llegando 3 barcos llenos de esos insumos. Por eso, a diferencia de lo que pasó en otros países, hasta ahora en la provincia de Buenos Aires no estamos teniendo ningún problema de falta de insumos necesarios para llevar adelante la pandemia. Uh-huh. ¿Tienen alguna cifra de ampliación del personal sanitario? Concretamente, digo, a medida que se van terminando las ampliaciones, los hospitales modulares y demás, ahí se llena de profesionales de la salud, concretamente. ¿Hay planificado alguna ampliación, algún porcentaje concreto? No solo planificado, sino que permanentemente estamos incorporando nuevo personal de salud. Yo personalmente soy quien tiene que hacer la firma de los nuevos ingresos, así que cotidianamente estoy firmando expedientes de personal que se está sumando a las tareas necesarias y que la verdad que son muchos porque en una situación como esta es una prioridad absoluta. De hecho es el único personal que estamos incorporando hoy a la planta del gobierno provincial es personal de salud, porque estamos priorizando esa cuestión. Hoy sabemos que hay una reunión allí del gobernador con el presidente y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Claramente desde Provincia de Buenos Aires se está poniendo como en primer plano la situación de alarma. Hoy escuchaba también algunas frases del viceministro de Salud, de Kerplak, medio que le puso como una fecha de saturación al sistema de salud, al ritmo que viene llevando la pandemia. ¿La situación cómo la evalúan allí? Mira, preocupante porque si bien hoy estamos en buenas condiciones todavía de hacer frente a la pandemia en materia de, bueno, de camas de cuidados generales, de camas de cuidados intermedios y de camas UTI, como se las llama, unidades de terapia intensiva y respiradores, estamos aproximadamente punto más, punto menos, al 50% de la capacidad ociosa que tenemos, o sea, de libre disponibilidad para ingresar enfermos. Nosotros estamos haciendo la cuenta de que si sigue este ritmo de crecimiento de la tasa de contagios, en poco más de un mes podemos llegar al punto de saturación. Por lo tanto, la única opción que queda ante esa situación es tratar de moderar, como mínimo moderar o planchar, digamos, el ritmo de crecimiento de la curva de contagios. Y eso, hoy en día, hay una sola forma de hacerlo. Aminorar la circulación de las personas, evitar el contacto entre las personas, asegurar el aislamiento, asegurar la distancia social. El punto es que si se siguen abriendo o permitiendo actividades en el AMBA, eso, a ver, te lo voy a poner como una seguidilla, a mayor apertura de actividades, mayor circulación, mayor cantidad de contagios. No hay secreto, esto es científico, aunque parezca de sentido común, esto es científico, nos lo dicen todos los epidemiólogos con los que estamos trabajando, lo dicen las notas que uno mire por donde mire en el mundo. Yo traigo de mi paso por la Cancillería una costumbre que es leer la prensa internacional. El fin de semana me he dedicado básicamente todo el tiempo a leer prensa internacional. Y lo que se observa, más allá de la gran ignorancia que todavía tenemos todos, que tiene el mundo, ¿no? El mundo de la ciencia, inclusive respecto de las formas de contagio del virus, la duración, la posible llegada de vacunas, de tratamientos, etcétera, la única certeza que hay es que cuando se liberan actividades aumenta la circulación, aumentan los contagios. Hoy en día estamos viviendo en muchos países del mundo que pensaban que habían podido controlar el virus, nuevos brotes o rebrotes del virus. Está pasando en China, está pasando en Corea del Sur, está pasando en Alemania, muy fuerte, está pasando, bueno, también en otros países que han superado el anterior pico, como Bulgaria, como Macedonia del Norte. Bueno, cuando uno analiza país por país, Irán, bueno, país por país la situación, la verdad que es bastante dramático. Acá quizá algunos se piensan que esto es como una gripecita pasajera, es un problema bastante más serio de salud pública, y que le tenemos que tener mucho respeto y mucho cuidado. Por eso nosotros estamos tomando todas las previsiones del caso, estamos alertando justamente como lo ha hecho, bueno, nuestro ministro Goyán, nuestro viceministro, como lo hace permanentemente nuestro gobernador, de que si la situación se descontrola por una creciente circulación de personas, podemos conducirnos hacia una catástrofe. Uh-huh. Y Carlos, ¿cómo evalúan la respuesta hasta el momento en la región AMBA por parte de la población? Mira, yo creo que una muy buena respuesta, sobre todo en los primeros semanas de la cuarentena más dura. Después yo creo que lo que pasó es que efectivamente, como la curva se mantuvo planchada, la gente no tenía un contacto directo con el virus, con el coronavirus. Lo que está pasando ahora, me parece, y que la gente está tomando nota, es que ya todos tenemos algún caso cercano, un contacto estrecho. Bueno, yo personalmente me he tenido que hisopar dos veces ya, porque contactos muy estrechos han resultado contagiados. O sea que me parece que a partir de ahora la población se está dando cuenta que esto... Bueno, también los medios han tenido que ver un poco, ¿no?, con azuzar fantasmas de que esto era la cuarentena era una definición política, que el problema era la cuarentena y no el coronavirus, etcétera. Me parece que los medios y cierta parte de la oposición dura, me parece también, han fogoneado esta idea de que acá había un plan político de mantener a la población en cuarentena para no sé qué objetivo oscuro llevar adelante. Lo único que estamos haciendo es cuidar a la población, nuestra única preocupación es la salud de la población y obviamente, en segundo lugar, mantener las condiciones económicas y sociales en la mejor forma posible, pero la verdad que si uno hoy se tiene que quejar de la crisis, la culpable de la crisis económica o social no es la cuarentena, es el coronavirus. Uh-huh. Y eso es un problema sanitario que tenemos que, como te decía antes, al que tenemos que responder y actuar con total responsabilidad. ¿Hay algún sector económico identificable que esté más inquieto en este momento? O no digo presionando, pero intentando todo el tiempo avanzar con protocolos y destrabar alguna de la actividad en Provincia de Buenos Aires. Mira, nosotros tenemos una situación muy diferenciada que es el AMBA respecto del interior de la provincia. En el AMBA hoy nosotros tenemos a los 40 distritos en fase 3, que eso implica que la mayoría de las actividades económicas se están desempeñando, no te diría con normalidad, pero sí con protocolos específicos, actividades industriales, actividades comerciales, fundamentalmente. Después, en el interior de la provincia, tenemos algunos poquitos distritos en fase 3, que son los distritos que en las últimas semanas han tenido algún foco de contagio particular, entonces hemos decidido resguardarlos en ese sentido y poner a disposición toda la capacidad sanitaria de la provincia. Y después la mayoría de los distritos del interior están en fase 4, si tuvieron casos en los últimos 21 días, o en fase 5, si no tuvieron casos en los últimos 21 días, que a eso se le agrega una cantidad muy importante de actividades económicas. Me animo a decir que los distritos en fase 5 están funcionando por encima del 95%. Las actividades económicas y también actividades recreativas, deportivas, individuales y al aire libre están permitidas. Mira, justamente me viene bien la pregunta porque la semana pasada hubo mucha presión de todos los distritos, sobre todo del interior, de habilitar los gimnasios cerrados, ¿no? Gimnasios de pesas. Y tuvimos que sacar una resolución en el día de hoy, está publicada en el boletín oficial, entre otras cosas, lo que determina es la prohibición de los gimnasios cerrados. Uh-huh. Porque la verdad que es un posible foco de contagio muy peligroso, no solo porque son lugares cerrados y los lugares cerrados están prohibidos para llevar adelante cualquier tipo de actividad masiva, sino que además en un gimnasio la gente se agita, respira más fuerte, exhala microgotas a más de 10 metros, además andan tocando la pesa, las mancuernas, los equipos para hacer gimnasia, etcétera. Eso es muy peligroso. Le estamos permitiendo la actividad deportiva individual y al aire libre. Me parece que con eso a todos aquellos amantes del deporte se deberían estar lo suficientemente satisfechos y obviamente los propietarios de gimnasios tienen, como hay otras actividades, que tienen un perjuicio económico, pero bueno, es una cuestión de salud pública. Tendrán que ser creativos para poner gimnasios al aire libre o ver cómo hacer brindar otro tipo de servicios, pero la verdad que hoy en día es muy complejo, es una actividad muy compleja, ¿eh? Uh-huh. Cuando uno lo analiza, están prohibidos en todo el mundo los gimnasios cerrados. Para ir cerrando, Carlos, es probable que la siguiente etapa, tras las diferentes reuniones de esta semana, siga bastante diferenciadas algunas de las medidas que se han tomado en Ciudad de Buenos Aires y aquí en la provincia. ¿La provincia va a intentar de alguna manera igualar alguno de esos criterios? Mira, me parece que lo que hay que hacer es trabajar como se viene trabajando, de manera consensuada y conjunta. Nosotros entendemos las especificidades y las particularidades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como el gobierno de la Ciudad Autónoma entiende y comprende las de la provincia de Buenos Aires. Lo que sabemos también es que cualquier medida que se tome en el AMBA provincial o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene una implicancia y un impacto directo en el del otro lado de la General Paz y el Riachuelo. Y eso tiene que ver con cuestiones de percepción de las personas, porque efectivamente si nosotros abrimos determinada actividad comercial de este lado, obviamente los comerciantes del mismo rubro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires van a pedir la apertura del otro lado, porque uh-huh. no habría justificación. Lo mismo si se habilita algún tipo de actividad deportiva de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acá a nosotros nos dicen, bueno, pero ¿por qué pueden salir a correr los porteños? Y el tipo que hace venta ambulante en la calle me dice, yo no tengo para comer, necesito. Claro. Entonces, por eso creo que tenemos que seguir trabajando en ese sentido. Me parece que que todos somos muy conscientes, y esto es porque he participado de varias reuniones, obviamente, con los funcionarios del gobierno de la ciudad, que si el ritmo de crecimiento de la tasa de contagio se mantiene al nivel que se mantiene, en julio vamos a estar, principios de agosto, bastante complicados. Lo tenemos claro todos, ¿eh? Lo tiene claro seguramente el presidente de la Nación, lo tiene claro el jefe de gobierno de la ciudad, y lo tiene clarísimo, y eso me consta, el gobernador Kicillof. Me queda una, Carlos. El tema aguinaldo, el fraccionamiento para el pago, ¿puede abrir? De hecho, ya se han manifestado algunos reclamos, alguna oposición a la medida. ¿Cuál es el motivo de esa decisión? Y el motivo de la decisión es la necesidad y la falta de fondos para hacer el pago completo. De todas formas, lo que hay que destacar es que se le está pagando completamente a todos los salarios brutos hasta 80.000 pesos, y que el resto se va a ir pagando en 4 cuotas. La primera cuota, obviamente, la mayoría va a estar pagan la primera cuota adicional. Me parece que es una decisión que va en línea con el gobierno nacional, que está pensando en los salarios de menor cuantía para que no se vean afectados. Ha habido algunas protestas, nosotros estamos hablando con los gremios, están de acuerdo. Seguramente alguna parte minoritaria puede hacer una protesta, y no digo que ni esté bien ni esté mal, es lo que le corresponde hacer a los gremios, pero esta es una decisión que ha venido, que ha sido dialogada con los gremios, así que bueno, esa es la posición. Me parece que además hoy en día, si hay algún tipo de trabajador que está en mejores condiciones que otros, son los trabajadores del Estado, porque se asegura, obviamente, su trabajo, se asegura el pago de sus salarios en tiempo y forma. Ahora, algunos pocos trabajadores, como te decía, el aguinaldo se le va a pagar una partecita en cuotas, a los otros se le va a pagar, a la mayoría se le va a pagar de manera completa. ¿Cuánto es el porcentaje de los que van a cobrar el aguinaldo? Mira, no lo tengo acá, pero la grandísima mayoría, porque un salario bruto de 80.000 pesos cubre a la grandísima mayoría de los trabajadores estatales de la provincia. Te agradecemos. Ten en cuenta que un director de línea en la provincia gana menos que eso, gana, claro, 73.000 pesos netos, o sea, un poquito más, está bien, un poquito más en términos brutos, así que la grandísima mayoría de los trabajadores va a estar cobrando en tiempo y forma el aguinaldo. Te agradecemos el tiempo, Carlos. A ustedes.